El otro día quise arrancar a hacer alguna actividad física porque hace mucho no hago nada, porque en cuarentena estaba haciendo nada. Y en educación física solamente hacíamos trabajos y nada. Dije, bueno, me anotaba luego. Entonces me anoté, me animé con un grupo de chicas a hacer running. Y nada, fue muy, muy diferente a lo que pensaba. La verdad, me costó muchísimo. Las subidas eran tremendas, pero cuando llegamos a la cima, lo super disfruté. Así que ahora estoy haciendo algo que yo nunca tuve en mis planes y que está bueno también para animarse y probar cosas nuevas y perder los miedos.